Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, mis queridos radioescuchas? Esto es Radio Defensa del Deudor, su programa de asesoría legal para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Hoy estamos a martes 10 de junio ya estamos a 10, señoras y señores, 10 de junio del año 2014, en este momento a las 9 de la noche con 6 minutos, 9 con 6, tiempo de la capital del país. Yo espero que todos estén muy muy bien. Y ya, si están escuchándonos en este horario que les comenté hace un momento, y en este día, martes 10 de junio, pues quiere decir que estamos en vivo y que pueden ustedes participar activamente en este programa. Les tengo varias noticias, ¿no? Una de ellas es que ya nos cambiamos, nuestra estación de radio se mudó a otras instalaciones, a ver si aquí no tenemos el problema que teníamos anteriormente en Coyoacán, que como que ahí no sé si sería el edificio o si habría fantasmas, no sé. El chiste es que no quedaba bien nuestra señal de internet inalámbrico y, como ustedes saben, este programa se transmite por internet y resultaba ser que a veces se nos caía la señal y, bueno, se cortaba el programa y un montón de problemas. Tomando en cuenta que lo más importante para nosotros es brindar siempre un servicio de calidad para todos ustedes, pues decidimos por lo más complicado, pero a la vez lo más sencillo, que fue de plano mudarnos de instalaciones completitos, con todo y chivas, agarramos y nos cambiamos, ¿sí? Aquí en estas nuevas instalaciones que aún están acondicionándose para que funjan como cabina de radio, pues parece ser que está, de acuerdo a las pruebas que estuvimos haciendo el día de ayer y hoy, parece que estamos trabajando bien. Vamos a esperar a ver qué ocurre. El único problema que tenemos aquí es que por ahí algún vecino tiene un perrito y de pronto se escucha, no sé si se escucha al aire, esperemos que no, pero ya que se aísle las instalaciones, ya que estén aisladas para el sonido, esperemos que con eso se corrija, esperemos que ya no se escuche ningún sonido y sea un programa profesional como es el que siempre llevamos hacia todos ustedes. Entonces, eso es lo primero que tengo que comentarles, que estamos estrenando instalaciones. Muy bonitas, por cierto, la verdad me gustan más, están más modernas. Al sur de la ciudad, nos gusta el sur para hacer el programa de radio, al sur de la Ciudad de México estamos. Lo único que no tengo, y esto también es importante mencionar de momento, es línea telefónica en cabina. Entonces, a todas las personas que quieran llamar por teléfono, les voy a explicar un poco de paciencia, porque todavía no nos instalan la línea telefónica aquí en cabina. Teníamos que hacer el programa ya, porque tuvimos toda una semana de ausencia. Por eso decidimos hacer el programa ya el día de hoy, fuese como fuese. Entonces, es eso, ¿no? Que no tenemos línea telefónica. Yo espero que nada más por este programa, ¿no? El programa de hoy. Para el jueves esperemos ya tener la línea telefónica instalada, conectada y funcionando aquí en cabina, ¿ok? Entonces, un poquito de paciencia nomás. Vamos a esperar. Ya la vamos a tener, lo prometo, ¿ok? Bueno, en otras noticias muy interesantes para todos ustedes, primero el asunto este de los comentarios que hacen nuestros políticos, formidables algunas veces, otras no tanto. Hay dos cuestiones importantes, una de ellas es un comentario que hizo el líder del PAN en el Senado en relación a esta cuestión de entrar gasolineras de distintas empresas, no sé, Exxon quizás, Shell también, varias compañías internacionales, hacerle competencia a las gasolineras de Pemex o a quitarlas de plano, no sé bien cómo vaya a funcionar. Yo creo que nadie en este país, ni los mismos legisladores, ni la gente que creó la reforma sabe bien cómo va a quedar el asunto, porque nosotros hemos preguntado y preguntado, y a la hora de la hora unos nos dicen una cosa y otros nos dicen otra y luego se desdicen y que siempre no quise decir lo que ustedes escucharon que yo dije. Bueno, el punto es ese, como siempre en la política, todo está muy, muy, como que poco claro, bajo una neblina que no nos permite ver bien cómo va a quedar esta reforma energética, ¿no? Lo que nosotros nos cuestionamos es esto, ¿no? Y de acuerdo a lo que dice el líder del Senado el líder del PAN, perdón, en el Senado, el señor Jorge Luis Preciado, es cierto, nos dice, es que Pemex es un monopolio y por eso, eso es lo que dijo, ¿no? Chequen la nota, está en los medios, búsquenlo en Google. Dice básicamente que pues la gasolina está tan cara porque Pemex es un monopolio y en eso nos la vende, y entonces nos quedamos como que, a ver, han sido décadas y décadas y décadas de decirnos que Pemex es de todos, todavía con el asunto este de la reforma, nos ha dicho el presidente de la nación que el petróleo se va a quedar como es hasta la fecha, como propiedad, como patrimonio de los mexicanos. Bueno, y entonces, ¿por qué ese asunto de que Pemex nos vende la gasolina tan cara porque es un monopolio? ¿Dónde está el compromiso social con la paraestatal que, de acuerdo a lo que nos dicen ellos, no nosotros, porque nosotros no nos chupamos el dedo y sabemos que no es así, pero lo feo es lo que ellos nos dicen, ¿no? Que nos quieren ver la cara de ingenuos y nos dicen que Pemex es de todos y seguirá siendo. Bueno, entonces, pues no cuadra, ¿no? Y la otra, entonces lo que nos quieren decir es que ahora van a venir a extraer el petróleo, lo van a refinar, lo van a procesar, lo van a convertir en gasolina, entre otras muchas cuestiones. Y luego nos lo van a vender directamente, ¿no? Las empresas extranjeras, con lo que quedan claro dos cuestiones. Primera, que siempre sí se podía vender más barato el petróleo, perdón, la gasolina, siempre sí nos la podían vender más barata. Y también que ese dinero ya no se va a quedar en México, sino que se va a ir a otros países. Y basta con hacer un poquito de memoria, mis queridos radioescuchas. ¿Qué pasó con Telmex? Que ok, sí, se modernizó y que líneas aquí, líneas allá, porque al final del día es un negocio. Y entre más líneas telefónicas se coloquen, más dinero se embolsa don Carlos Slim. No, no en balde. Es el hombre más rico del mundo. En ocasiones es el segundo lugar, pero pues quién no quisiera estar en el segundo lugar como el hombre más rico del mundo, ¿no? Ahorita debe estar en el primero otra vez. O sea que al final toda esa infraestructura que se creó para teléfonos de México, para Telmex, pues fue en beneficio directo del bolsillo de don Carlos Slim, porque pues nos está cobrando por un servicio, no nos está regalando nada. Bueno, cuando se privatiza Telmex nos decían eso precisamente, que iba a ser más barato y que todo iba a estar más bonito. Bueno, hoy por hoy, comparativamente hablando, pagamos uno de los servicios telefónicos y de internet más caros del planeta, y también de los más ineficientes. Esa es la realidad, chéquenlo. A lo mejor por ahí estoy picando algunas sensibilidades, pero esa es la realidad, ¿sí? Compárenlo con servicios de otras partes del mundo y verán que pues los más caros, también tomando en cuenta lo que gana un mexicano y lo que gana un noruego, un sueco, un holandés, por supuesto, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta de la disparidad de la cuestión. Otro ejemplo rapidísimo, pues la banca mexicana, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que un buen día la privatizan, dicen es que es un show, ya no la podemos manejar, el Tratado de Libre Comercio nos exige que nosotros no podemos manejar la banca, que no sé qué, que no sé cuánto, y se privatiza la banca nacional, y luego quiebra la banca, que se había privatizado, y hay que rescatarla con el famosísimo Fobaproa, y luego ¿qué pasa? Bueno, y esto fue cuestión así, rapidísima, no sé, para las personas que tengan más o menos entre 30 y, bueno, de 30 años en adelante, para muchos les resultará bastante familiar, más, ¿no? De 33 años en adelante. Esta cuestión del Fobaproa, donde pues rescatamos nosotros a la banca, y bueno, ya la rescatamos, ¿qué nos tocó de este rescate, de esta inversión? Nada. ¿Qué pasó? Que entró a la banca extranjera y se quedó con la banca nacional al final ya privatizada. Y hoy por hoy, las tasas de interés que nos habían prometido en un principio, cuando se iba a hacer esta transacción, que iban a quedar como las más bajas o más competitivas del mundo, pues al final quedaron pues todo lo contrario, porque nos cobran las tasas de interés más altas del mundo occidental, y eso también es una realidad. Entonces, y está Ferrocarriles Nacionales y tantas otras cuestiones. Exactamente, la metalurgia que durante tantos años fue orgullo nacional también. Ustedes chequen nada más todo lo que se ha privatizado en este país. Termina siendo negocio de manos extranjeras. Esa es la realidad. Y no porque yo sea un nacionalista, sino que no me parece correcto que nos quieran ver la cara de ingenuos, por decirlo menos, ¿no? Al final, todo lo que se ha privatizado o quiebra y lo dejan en el abandono, O primero, claro está, primero extraen todo lo que se pueda, lo succionan, le quitan la esencia y luego lo abandonan. O de plano, pues termina haciendo negocio de empresas extranjeras o de personas extranjeras. Carlos Slim es mexicano, pero pues tampoco es un gran aliviane por cómo trabaja y cómo funciona esta situación, ¿no? Para cuestiones simples y sencillas, ¿qué debe haber pasado con Pemex? Simple y sencillamente que se quitara la corrupción, se acabara con el sindicato, ¿se acuerdan de Luz y Fuerza? Sí se pudo hacer, yo no entiendo por qué aquí no. Y se manejara de una manera eficiente la paraestatal, que generaba o genera hasta la fecha principal ingreso del país, ¿sí? Y esto nomás nos va a durar 5 años, hay que tener mucho cuidado. Este ingreso que tiene Pemex actualmente solamente va a durar 5 años. Después de esto, y eso máximo, estoy hablando de lo máximo. Máximo va a durar 5 años y después de eso, pues el ingreso de Petróleos de México irá disminuyendo hasta ser casi nada, porque ya pues el negocio lo estarán haciendo otras empresas privadas. Y por ahí Pemex tiene una deuda de 30 mil millones de pesos, nada más en cuestión de pensiones para sus trabajadores. Nada más en ese rubro, Pemex debe 30 mil millones, que no sé de dónde los van a sacar, y al rato va a estar el asunto, como está pasando con las pensiones del Seguro Social, por ejemplo, y todo eso, que ya no hay de dónde sacar dinero. Entonces se va a poner bastante complicada la situación. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Hoy es 10 de junio del año 2014. Vamos a esperarnos 5 años para el 10 de junio del año 2019. Y vamos a ver, a lo mejor yo estoy completamente equivocado y resulta ser que esta reforma energética fue lo que necesitaba México para crecer, para salir adelante y para tener ya de verdad un nivel competitivo a nivel internacional y que todos estemos muy contentos. O que pase todo lo contrario y que yo tenga la razón. Vamos a ver, a lo mejor yo estoy mal, espero estarlo realmente. Y si no, pues, híjole, se va a poner crítico el asunto. Y esto se los digo no para asustar a nadie, ni mucho menos, sino para que tomemos las medidas necesarias, ¿ok? Rápidamente, el otro tema que también está súper interesante es esta cuestión de lo que la Profeco anuncia el día de ayer, que se hace la división de clases sociales en México por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Y pues me gustaría rápidamente hacer una síntesis, mencionarles cómo quedó el asunto en relación a la estructura de las clases sociales en el México actual, en el México moderno, en el México del siglo XXI, ¿sí? En el escalafón más bajo de estas clases sociales, en la base de la pirámide, está la clase social baja-baja. O sea, ya no es clase social baja, ahora es baja-baja. Así es textual el asunto. Y dice que en este rubro, que representa el 35%, escuchen bien esto, que resulta muy interesante, la clase social más paupérrima de México es la baja-baja y representa el 35% del total de la población mexicana. Es decir, 39.317.788 personas que son trabajadores temporales, inmigrantes, comerciantes informales, desempleados y gente que vive de la asistencia social. Ahí me bota así un toin. ¿Qué es eso de la asistencia social? ¿Quién vive de la asistencia social? No sé cuánto esté dando ahorita el gobierno capitalino a las personas de la tercera edad. Por ahí había un programa. Es más, desconozco si todavía funciona el programa que impulsó en algún momento don Andrés Manuel López Obrador, que realmente era una bicoca, era más una ayuda que un programa como para que alguien se mantenga. Pero es lo que dice Profeco, ¿no? Que la clase social más pobre del país, la baja-baja, que ocupa el 35% del total de la población, lo cual me parece gravísimo. 14% de la población, ah, no, perdón, 5% de la población. 5.616.000 personas pertenecen a la clase alta-baja. Y luego la clase alta-alta, ya sabemos quién compone este estrato social. La cúspide de la pirámide social mexicana, señoras y señores. Estamos hablando del 1%, el 1% de la población, según esto que manda la Profeco, 1.123.000 personas. Híjole, no sé si creerles o no, porque la riqueza en el país está concentrada en quizás unas 10 o 15 familias y no creo que juntas sean suficientes para 1.123.000 personas, pero bueno. La componen las antiguas familias ricas, que durante varias generaciones han sido prominentes y cuya fortuna es tan añeja que se ha olvidado cuándo y cómo la obtuvieron. ¡Ay, ay, ay! ¿A poco ya se les olvidó? ¿A poco ya no se acuerdan cómo se hicieron de ese billete? No, hombre. Está muy, muy canijo, ¿no? Que se les haya olvidado. Vámonos ahora sí a las asesorías, ¿no? Porque si no se nos acaba el tiempo. Les dejo esto de tarea. Las clases sociales divididas por la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. ¿Qué quedó? Baja-baja, baja-alta, media-baja, media-alta, alta-baja y alta-alta, ¿eh? Sí pude decirlo bien. Unos aplausos por lo menos, ¿eh? Esta otra cuestión de la reforma energética, que si se privatiza, que si no se privatiza, mi consejo, lean, chequen las experiencias que hemos tenido como mexicanos en el pasado. Yo no le creo a ningún político, ¿eh? A mí ya ningún político, sea del partido que sea, me vende nada, hasta no ver, no creer. Porque por ahí luego escucho, no, es que el nuevo PRI viene con todo. Y otros que dicen, no, es que si se hubiese quedado el PAN. Y otros que dicen, no, es que el PRD le hubiera dado. Pues señoras y señores, hay que ser realistas. Yo creo que ya vamos, pasaron bastantes años de promesas y promesas. Y ahora sí, México, vas a ver, y que las arañas. Como para todavía creer que ahora sí, por favor, ¿sí? Sí, cada quien es libre de pensar como quiera y si ustedes tienen un partido político, pues qué bueno, son libres de hacerlo. Pero también son libres de checar bien qué ha pasado con el país estos últimos casi 80 años, cómo lo han manejado los distintos partidos políticos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, a los niveles que ustedes quieran, hasta a nivel delegacional si ustedes quieren. Y vean si han cumplido con lo que prometieron y si hay algún político honesto que no se haya robado muchísimo dinero. La realidad es que no es así. Entonces, pues, mucha gente puede estar contenta con que el PRI esté ahora en el poder. Perfecto, no hay ningún problema, pero pues hay que ser realistas, ¿no? No hay que confiar, hay que desconfiar y hay que exigir. Es lo que nos hace falta, porque por ahí luego leo comentarios de gente, no, es que hay que dar oportunidad y hay que trabajar uno. Bueno, sí, está bien. Yo trabajo muy duro para que mi familia esté bien. Y mi familia está bien, afortunadamente. Pero el país no está bien en general. Hay mucha inseguridad. Yo, por mucho que yo trabaje y muchas ganas que le eche, es muy probable que si yo salgo por la calle a caminar o en cualquier estado de la República a viajar, es muy probable que algo malo me pase. Que me asalten, que me golpeen o peor. Esa es la realidad que se vive hoy por hoy en el país. Y es algo que yo no voy a solucionar por muy duro que yo trabaje. ¿Sí? Porque hay mucho malandro, mucha gente que no quiere trabajar, a la cual hay que poner en cintura, y eso ya le corresponde a la gente a la que le pagamos para que lo hagan, nuestros gobernantes, porque no cobran barato. La verdad es que cobran bastante bien, como para que luego nos echen la responsabilidad a nosotros y que el crecer está en ti y tú tienes que trabajar. Sí, correcto, yo voy a trabajar, pero si yo trabajo y me asaltan y se roban mis cosas, pues no voy a estar muy a gusto, ¿verdad? Es el avión más caro del mundo, ningún mandatario, el avión civil o comercial más caro del mundo, ¿sí? Así, de ese nivel, de ese tamaño. Ni Don Barack Obama, con su famosísimo Air Force One, tiene un avión tan costoso como el avión de nuestro querido presidente. De ese tamaño, digo, está la situación económica mal. No, el horno no está pa' bollos, dirían por ahí. Hay que, pues, apretarnos el cinturón en todos los niveles, diría yo. Y se gastan casi 10,000 millones de pesos en eso. Está como la estela de luz y bueno, tantos y tantos ejemplos. Señores, es hora de despertar, por favor. Dice Carmelita, que hola, muy buenas noches. Hola, Carmelita, ¿cómo estás? Kelly, productor de estos programas, ¿cómo estás, Kelly? Te mando un saludo. Rosa, muy buenas noches. Te mando un saludo. Choc 47, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? Alex Deudor, muy buenas noches. Leoncito 74, muy buenas noches. Carmelita, ya pagó su segunda deuda, ya negoció con Liverpool y ya tiene su carta. Finiquito, van a aplausos. Ya ven, señoras y señores, que sí se puede, sí se puede. Muchas gracias por los comentarios. El día de hoy tuvimos la oportunidad de acudir a la conferencia de la CONDUCEF, la conferencia de prensa de la CONDUCEF, ya siempre nos invitan. Defensa del deudor, es el único representante de los deudores que está ahí, ¿eh? No hay más. Para que no digan que si las reparadoras, no. Defensa del deudor sí está en lucha, de pie, a favor de todos los deudores del país. Y por eso nos invitan a estas conferencias de prensa, para pasarles la información tal cual a todos ustedes y para hacer las preguntas incisivas que ningún medio de comunicación quiere hacer. Nosotros también las hacemos, por ahí luego les pasamos el audio. Estuvo bastante buena la conferencia de prensa. Se habló de créditos de nómina y de las cuentas de ahorro, o bueno, cuentas de nómina, donde la gente recibe su sueldo. Rapidísimo, porque si no se nos va el programa. ¿Quién reprobó? ¿Quién reprobó? ¿Quién sacó las peores calificaciones en créditos de nómina? Para empezar, está Bancomer, que reprobó, pero horriblemente, 3.3 de calificación sacó Bancomer. Luego, Inbursa, que también en créditos de nómina está por la calle de la Amargura, 4.4 de calificación. Scotiabank pasó de panzazo con el 6.3, HSBC 7.6, y el mejor banco para créditos de nómina, Banorte. Bueno, no está tan mal el asunto, 8.7 de calificación le otorgó la CONDUCEF en relación a la certificación de evaluación, a sus expedientes evaluados y a las calificaciones de los expedientes. En base a todo eso, se obtuvieron estas calificaciones. ¿Cuáles son las principales fallas que tienen estos bancos? Bueno, principalmente que al usuario le están entregando una versión del contrato que no es la vigente. Tengan mucho cuidado, por favor, cuando ustedes soliciten un crédito de nómina o cualquier crédito y que les den el contrato, le preguntan a la persona: oye, pero espérame, ¿este contrato es el mismo que se va a quedar con ustedes? Porque, increíble, suena ilógico, suena irreal, pero eso está sucediendo, mis queridos radioescuchas. Los bancos, principalmente Bancomer, HSBC, Scotiabank, están entregando un contrato diferente al cliente del que se quedan ellos, ¿cómo ven? Y entonces, pues el cliente no sabe bien qué onda, no conoce cuáles son las condiciones reales bajo las cuales se está obligando con este crédito, lo que podría generar afectaciones en su patrimonio. Bancomer también tiene el problema de que no especifica los requisitos y circunstancias bajo las cuales se podrán efectuar pagos adelantados de sus créditos de nómina. Y Bancomer, una vez más, qué mal Bancomer, horrible. Establece que el cliente debe tener celebrados con ellos los contratos de internet avanzado y uno de prestación de servicios y otro de depósito bancario. Ay, no, porque violentando la ley Bancomer, todo lo que da. Y nosotros, nuestra responsabilidad como organización de ayuda al deudor, para todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos, es pasarles esta información tal cual. Entonces, Bancomer reprobadísimo, la peor calificación en el rubro de contratos para créditos de nómina y contratos para crédito, para las cuentas de nómina, ¿sí? Porque son cuestiones diferentes. El crédito de nómina es el crédito que nos otorgan en base a nuestro salario, y las cuentas de nómina es donde nos hacen nuestro depósito. Bueno, pues ahí Bancomer terrible, muy, muy mal. Y gracias a la CONDUCEF por esta apertura, por echarnos la mano al invitarnos. Por ahí nos adelantó don Mario Di Costanzo, que presidente de la CONDUCEF, que el Buró de Entidades Financieras va a quedar listo para la próxima semana, y ya nos extendió la invitación para estar ahí en el evento como la única organización representante de los deudores de todo el país, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y muchas gracias por sus comentarios, la foto que nos tomamos ahí, don Mario y su servidor. Qué bueno que les gustó. Carmen Jiménez, hola, ¿cómo estás? Matrix, muy buenas noches. Ahorro Positivo Relajado, ¿ya estás afiliado? Ah, sí, aquí adelante me comenta que ya está afiliado. ¿Qué te recomiendo? Pues si te interesa alguna, si quieres concretar alguna, rápidamente el día de mañana a primera hora, llama por teléfono a nuestra área de negociaciones para que alguno de nuestros asesores te pueda atender de forma personalizada. Podamos verificar el descuento, si necesitas un poquito más de tiempo para aprovecharlo, conseguirte una prórroga. En fin, todo lo que necesites, mi estimado Positivo Relajado, para que puedas aprovechar ese ofrecimiento con total seguridad. Y que lo que pagues sea para liquidar tu deuda y no un engaño, y que luego al rato te salgan con que siempre no, y que sigues debiendo, ¿no? Y usted disculpe. Entonces, ahí está, mi estimado Positivo Relajado, enhorabuena, vamos a aprovechar esos descuentos. Llama a nuestras oficinas, para eso te afiliaste. Matrix ya nos está escuchando, Chris, que no escuchaba, pero que ya lo pudo solucionar, muchas gracias. Echo, no paga desde hace 11 meses, nos comenta Echo. Varias tarjetas de crédito, ya está afiliado, no tiene teléfono en casa y solo le llegan cartas. Desde hace 2 semanas aproximadamente han disminuido las cartas con amenazas de despachos de cobranza. ¿Es normal o debe preocuparse? Es normal, no pasa nada, seguramente están transfiriendo tu cuenta o tus cuentas a algún otro despacho de cobranza y en esa transición pues se pierde un poco de contacto con el despacho. No va a pasar nada malo, tú ya estás afiliado, nosotros te vamos a proteger legalmente. Por cierto, y es importante que lo sepan todos ustedes, ya comenzamos a detectar los primeros embargos al salario. Debemos recordar que desde el 26 de marzo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó de una manera muy sorpresiva que el salario siempre sí se puede embargar, que pues de acuerdo a lo que pudieron interpretar ellos en la Ley Federal del Trabajo, pues solamente el salario mínimo no podía ser embargado, pero de ahí en adelante se podía embargar hasta el 30% de lo que gane una persona. Ya están llegando los primeros casos de personas que presentan este problema, sobre todo de gente que fue demandada hace 2 o 3 años por el banco, que no tenían bienes en ese momento, que el banco no pudo ejecutar ningún embargo sobre ellos. Y pues ahorita ya están trabajando, ya perciben su sueldo en algún banco, que no es precisamente donde tenían su deuda, y por mandato judicial el banco ya está comenzando a sustraer esos recursos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, por favor. Si ustedes tienen algún problema ya legal con algún banco y no les pudieron ejecutar embargo, o aunque se haya ejecutado pero no fue suficiente para subsanar la deuda, acérquense a nosotros para que platiquen con alguien de nuestra área legal y veamos qué tan riesgoso es su asunto como para que puedan embargarles un mal día su sueldo, parte de su sueldo, hasta el 30%. Y hago hincapié en esto. Esto es un embargo, no es un cobro a lo chino. Es un embargo que se puede ejecutar en algún otro banco donde ustedes pues no presentaran ninguna deuda, directamente sobre su sueldo. Muy, muy importante. Ya comenzamos a detectar los primeros casos y creemos, desgraciadamente, que esto pues va a ir en aumento y va a ser ya bastante regular después que suceda. Entonces, a todos nuestros amigos afiliados, les recuerdo que ustedes no tienen nada de qué preocuparse. Para eso se afiliaron. Nosotros los protegemos legalmente, monitoreamos su estatus judicial 2 veces al mes para ver si alguno ya es demandado o no. Es muy poco probable que a uno de nuestros afiliados lo demande el banco. ¿Por qué? Porque el banco ya sabe perfectamente bien que la gente que se acerca a nosotros es gente responsable que va a pagar. Ya de entrada eso desalienta mucho al banco a proceder legalmente. Y también que ya sabe el banco que ustedes ya cuentan con representación legal. Entonces el banco, aunque los demande, pues ustedes ya están preparados, ya tienen su abogado listo y todo el asunto. Entonces eso desanima mucho al banco a proceder legalmente en contra de nuestros afiliados. Afortunadamente, la estadística así lo señala. A nuestros afiliados lo demandan a 1 de cada 5 o 6 mil afiliados. 1 de cada 5 o 6 mil afiliados es la estadística que nos arroja el estudio que realizamos en 4 años trabajando. En cambio, una persona que no está afiliada corre un riesgo de 1 entre 380. El banco demanda a un deudor de cada 380 que no le pagan, es un riesgo muy superior, casi 20 veces mayor. Entonces, chéquenlo muy bien. Si no están afiliados y desean protección legal de parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, acérquense a nosotros. Nuestras cuotas son únicamente de recuperación. Somos una sociedad civil sin fines lucrativos. Ayudamos a la gente para que pueda pagar sus deudas y esté tranquila legalmente, que no tenga en riesgo su patrimonio, sobre todo ahora que las leyes han cambiado, las reglas del juego se modificaron y todo es en perjuicio de los deudores. Por favor, tómenlo en cuenta, chéquenlo, piénsenlo. Aquí estamos a sus órdenes. Dice Alejandro que qué pasó con las quitas que ofreció Banamex. Positivo, la realizó. Pues no, todavía no, está en veremos todavía, mi estimado Alejandro. Quiere ver si existen realmente esos descuentos. Y si son así, pues pagarlos en las mejores condiciones posibles. Para eso está afiliado con nosotros. Cris está en la misma situación que Eco. No te preocupes, Cris, es la misma cuestión. Tú ya estás afiliada, no tienes nada que preocuparte. Nosotros estamos protegiendo, monitoreamos tu estatus legal 2 veces al mes. Es muy poco probable que te demanden por tu condición de afiliada a nuestra organización, pero si llega a suceder, tú no tienes nada que preocuparte. Nosotros evitamos que te embarguen nada, incluyendo tu sueldo, y ya tienes representación legal totalmente pagada de parte de nosotros. Dice Gabriel que le podríamos dar el correo electrónico de defensa del deudor. Claro que sí, Gabriel, ahorita te lo pasamos. Dice Eco que tiene algo de ahorro, pero desde hace 2 meses atrás HSBC se cobró lo chino de su nómina y tuvo que tomar el ahorro para gastos. ¿Hasta cuánto tiempo puede disponer para pagar con la intención de ahorrar lo máximo posible y negociar con los bancos sin que aumente el riesgo de que lo demanden o lo embarguen? Eco, como te comentaba hace un momento, tú ya estás afiliado. El riesgo de que te demanden es insignificante por las cuestiones que te comentaba, por tu condición de afiliado. Nosotros te podemos conseguir años. Si tú necesitas años para pagar tu deuda, te podemos conseguir años para que lo puedas hacer. Lógico, lo ideal es que lo hagas lo antes posible para que te quites ese peso de encima y puedas vivir tranquilo de ahí en adelante, ¿no? Pero sí existen casos de personas que tienen una situación económica muy, muy, muy precaria, muy difícil, y que difícilmente en el corto o el mediano plazo podrán liquidar esas deudas que tienen, y por eso nos piden que los protejamos durante un tiempo más prolongado. Nosotros te podemos dar años para que puedas pagar tus deudas. Positivo relajado, nos comenta que ya está afiliado, muchas gracias. Deuda total, tiene de 4 o 6 meses sin pagar varias tarjetas de crédito y un préstamo. Le ofrecen algunas quitas, pero no tiene dinero. Tiene que preocuparse porque aún no lo tiene, ya está afiliado. La misma respuesta a nuestro amigo Eco y a Cris. Mi estimado deuda total, tú ya estás protegido por nosotros, no tienes nada, nada de qué preocuparte. Les repito, estadísticamente hablando, a nuestros afiliados nos demandan a 1 de cada 5 o 6 mil. De cada 5 o 6 mil personas afiliadas, demandan a una, ¿sí? Y esa persona pues ya cuenta con toda nuestra protección legal. Esto porque pues el banco dice, bueno, ¿para qué lo demando? Está con defensa del deudor, ya tiene abogados listos, y si se afilió es porque me va a pagar, ¿no? La gente que está afiliada a defensa del deudor es gente responsable. En cambio, al deudor solitario, que hay incertidumbre, que no sabe el banco qué pasa con él, si le va a pagar, si no le va a pagar, etcétera, pues el riesgo sube exponencialmente de 1 entre 380, lo cual sí es una posibilidad bastante alta, ¿no? Dice Eco que siguió las instrucciones, se corrigió lo del audio. Perfecto, me da muchísimo gusto. Dice Eco que además de que gastó de lo que había ahorrado, están vendiendo la empresa donde trabaja y no es seguro que contraten en la nueva. Le preocupa su situación, sobre todo porque desea pagar rápido a los bancos. Por eso pregunta lo del plazo máximo. Muy bien, no te preocupes, te podemos dar años. Pero lo ideal, como bien señalas, es que se paguen lo antes posible, por tranquilidad tuya, ¿no? Para que vivas libre en ese sentido. Entonces no te preocupes, Eco. Regálanos una llamada, platica con tu asesor, exponle estas cuestiones. ¿Para qué? Para que él pueda ir dando seguimiento y armando tu expediente, ¿no? Alejandro dice que cuánto de descuento le está ofreciendo Banamex en las quitas. Pregunta Alejandro, ahorita nos van a comentar. Eco, afortunadamente gracias a los asesores de defensa del deudor le apoyaron para que le volvieran a pagar con cheque en su trabajo. Gracias defensa del deudor Guadalajara. También en eso les podemos ayudar si ustedes tienen el problema de que les pagan en algún banco con el que tienen deuda y ese banco se está cobrando a lo chino. Este no es un embargo, es un cobro a lo chino por medio de una cláusula del contrato de apertura de crédito que tienen con el banco. Ustedes lo autorizaron a que así se cobre si no le pagan. Eso es un cobro a lo chino, no requiere ningún tipo de trámite judicial, ¿sí? La gente que tiene ese problema, acérquese a nosotros. Podemos ayudarles para que les paguen con cheque o en algún otro banco de una manera muy inteligente, muy diplomática, para que no tengan problemas pues con sus jefes, ¿no? Básicamente, problemas de que es que este es un rijoso y ya nos metió demanda. No, nada de eso. De una manera muy inteligente, y repito, muy diplomática, por medio de una carta muy formal, pero bastante amistosa, se hace la solicitud para que se les pague en algún otro lugar, en algún otro banco, por medio de cheque, porque tienen esta cuestión, esta controversia con el banco, ¿no? Y 9 de 10 veces funciona. Les podemos ayudar también con eso. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Está en todo, señoras y señores, en todo, buscando ayudar a los deudores de todo el país. Ay, me movieron, permítame. Eco, dice, es el colmo. Debe tarjetas de crédito 18.000, 28.000, crédito de nómina en HSBC, y no paga hace 11 meses, y ahora le ofrecen otro crédito de nómina por 50.000 pesos. ¿Lo están tratando de engañar para que pague? ¿O qué puede hacer? Ha ido al banco y parecen sinceros, pero no desea deber más. No, Eco, ya no te hagas de créditos. No te hagas de créditos. Ahorita tu situación financiera es bastante precaria, bastante complicada, bastante incierta, como para que sigas excavando y hundiéndote más. No, créditos no. Sigue con el plan de austeridad. Utiliza el dinero que tengas para tu familia, para que vivas tranquilo, para que vivas honorablemente. Y lo que sobre, ¿sí? Lo que sobre, obviamente estoy hablando de un plan de austeridad. No vamos a hacer gastos innecesarios. Lo que sobre lo vamos a ocupar para ahorrar y posteriormente pagarle al banco. Recuerda, Eco, que tú estás protegido por nuestra organización. Haz a un lado la idea de la demanda, del embargo. Tú no te preocupes por eso. Tú enfócate en estabilizar tu economía y en ahorrar. Y por favor, no nos compliques más el trabajo. No te hagas de más deudas, por favor. Dice, ya pusieron ahí el correo de defensa del deudor. Contacto arroba dddmx.org. Dice Alejandro que si trabajas en Homex, en Homex, Eco, porque está bien, vamos a hablar de ese asunto, ya todas las constructoras, todas las inmobiliarias, todas están comenzando a caer, el castillo de naipes se comienza a derrumbar y se va a poner complicada la situación. Se los he dicho muchas veces y me dicen, es que siempre puras noticias negativas. Desgraciadamente es mi obligación para con ustedes informarles de lo que sabemos. En ese rubro va a haber mucho desempleo, otra cuestión, otro nicho de crisis social. Las constructoras todas van a tronar, ¿sí? Por ahí alguna quizás sobreviva un poquito más que las demás, pero al final todas van a terminar quebrando. Eso es un hecho. La economía es como poner varias fichas de dominó una enfrente de la otra, y si se tira una, las demás van a empezar a caer por el puro impulso de la anterior. El nivel de violencia que se vive actualmente, la inseguridad, la poca inversión, están generando desestabilidad económica. La gente no tiene dinero, no puede gastar, y por ende muchos otros rubros se ven afectados, ¿no? Como el inmobiliario, donde pues se va a ser un gasto fuerte para comprar una casa. Hoy por hoy, la gente que no está pagando sus hipotecas está creciendo. El número de personas en estatus de morosidad en cuanto a su bien inmueble adquirido por algún financiamiento bancario o gubernamental va en escalada hacia arriba, va subiendo cada día, vaya. ¿Eso qué nos indica? Que mucha gente está dejando abandonada su casa. En muchos otros casos los bancos ejecutan la hipoteca y recuperan el inmueble, y hay muchas casas abandonadas que entran en remate y ni así se pueden colocar. Por eso es el problema de las constructoras, de las inmobiliarias, que están quebrando en este momento, que comienzan sus juicios mercantiles por voluntad propia para tratar de pagar lo más posible a sus acreedores y quedarse de todas formas con un pasivo bastante importante. Chéquenlo y verán. Dice Chris que no solo eso, con Bancomer está pidiendo dinero para abrir cuentas, que solo necesitan 75 pesos para abrirse, y ellos están cobrando 200 en sucursal, nada más para que vean las tranzas tan grandes. Eco dice que no trabaja ahí, trabaja en una empresa de servicios administrativos, y es que también las fichas de dominó caen y derrumban otras cuestiones, ¿no? Muchas empresas de plano se están vendiendo, se están yendo, la inversión extranjera se va a otro lado a colocar su dinero, porque en México no hay certeza. Esa es la realidad. ¿Y eso a quién le corresponde? Y volvemos al asunto de la gente que dice, es que a ti te corresponde trabajar para que el país crezca. Claro, yo voy a trabajar y le voy a echar muchísimas ganas, vas a ver. Como el caso de Eco, como el caso de José, como el caso de Cris, como el caso de Alejandro, que yo estoy seguro que le machetean todos los días, y de todos los mexicanos, o de la inmensa mayoría de los mexicanos, para salir adelante. Pero ahí estamos sacando adelante a nuestras familias, no al país. Ahí le corresponde a la gente a la que se le paga para eso. Porque si no, ¿para qué los queremos? Mejor que se vayan y lo hacemos nosotros, ¿no? Así de sencillo. Dar certeza en el país para que entre inversión le corresponde a la gente que nos gobierna. Así de sencillo. José, HSBC, 12 mil pesos, no paga desde hace un año. Sobre nómina Bancomer, 17 mil pesos, desde hace 2 meses que no paga. Tarjeta Sam's Club, Coppel, 5 mil, desde hace un año. Te vamos a ayudar, José, para que las pagues con cantidades justas. Dice Cris que en relación a lo que comentamos del embargo del sueldo, ella acaba de entrar a trabajar, tenía un año sin trabajar y por ende sin pagar deudas en el trabajo que agarró. No la han dado de alta en el IMSS. Si la demandan y le quieren embargar el sueldo por no estar dada de alta en el IMSS, a ellos les parece como que no está trabajando. Esperen 3 meses más comenzar a pagar, ya que ahora sí tiene entradas de dinero, posdata, ya está afiliado. Claro que sí, Cris, te podemos ayudar, no te preocupes, te repito. Tú no te preocupes por el embargo y las demandas. De eso nos encargamos nosotros. Tú haz a un lado ese pensamiento. Tú enfócate en estabilizar tu economía y en comenzar a ahorrar en cuanto te sea posible. Ya te lo dije hace un momento, se lo repito a todos nuestros queridos afiliados. Ustedes están protegidos por nosotros. Difícilmente van a demandar a alguno de nuestros afiliados. Y si se llega a dar el remoto caso, ese afiliado ya cuenta con nuestra protección legal, garantizando que esté dado de alta en el IMSS o no está dado en el IMSS o como sea, no le van a embargar nada. Alex Deudor, ¿cómo se entera el banco que está afiliado con nosotros o cómo lo saben? Nosotros le informamos al banco cuando se afilian ustedes, a las 2 o 3 semanas le informamos al área jurídica que es a donde corresponde, del banco, de su afiliación con nosotros. Por eso, en muchísimos casos, la gente se afilia con nosotros y el banco estaba, antes de afiliarse, llame, estoy hablando del banco, de los bancos. Llame, molestando a deshoras, hablándole a las referencias, se afilian con nosotros y a las pocas semanas el banco deja de molestar. Ya no les llaman, hasta nos preguntan, oye, pero es que el banco ya no me llama, ¿qué pasaría? Pues es eso, que ya se afiliaron, el banco ya sabe que están afiliados, pues simplemente el acoso disminuye. Otro cantar, por supuesto, son los despachos de cobranza, esos son terceros a los que no podemos controlar y a los que literalmente les vale que ustedes estén afiliados, pero esos son inofensivos, esos no pueden demandar, ni embargar, ni hacer nada, solamente pueden llamar y pues ustedes, nuestros afiliados, le dan al cobrador el número telefónico que les asignamos para eso y entonces el cobrador nos comienza a llamar a nosotros y ya ni ese problema tiene. Así es, de ese tamaño el servicio que aquí brindamos. Dice Alejandro que cómo se vuelve a recuperar en el buró de crédito, es decir, con las quitas, ya no es uno sujeto de crédito nuevamente, tardaría 6 años en volver a ser sujeto de crédito. Depende de la negociación, en muchísimos casos a nuestros afiliados, una vez que pagaron sus deudas, a los pocos meses les están ofreciendo nuevos créditos, obviamente créditos muy bajitos, nada extraordinario. Nuestra recomendación es que no se endeuden ya, y si lo van a hacer, que se manejen de forma responsable. Pero básicamente, mi estimado Alejandro, depende mucho de la negociación y del perfil del cliente con el banco en cuestión, ¿sí? Porque muchas veces una persona le paga al banco con quita, una persona afiliada con nosotros, y a los 3, 4 meses ese mismo banco le está ofreciendo una nueva línea de crédito, pero una línea de crédito de seguridad, muy bajita. Estamos hablando de quizás unos 8,000 pesos máximo para que esa persona pues vaya generando un nuevo historial crediticio positivo. Aquí no vamos a engañar a nadie. Si ustedes pagan con quita, su calificación en el buró de crédito va a ir de regular a mala. Depende mucho de cómo sea llevada la negociación y su historial como clientes con la institución. Porque eso ya de otorgar el crédito, independientemente del buró, depende del acreedor. No hay ninguna ley que se lo impida. Dice Gabriel que Banamex mandó una carta convenio, la acaba de mandar, que si la podríamos checar, está a nombre de carta convenio. Vamos a ver. Híjole, está cerrado este asunto. Es que les digo que nos mudamos y tenemos un auténtico show aquí. Pero vamos a ver si esto abre rápido. Vamos. Que tenemos prisa. 9 de la noche con 56 minutos. Tiempo de la capital del país, mis queridos radioescuchas. Ya casi se acaba el programa. Nos quedan unos cuantos minutos más de asesoría legal. Les recuerdo que el próximo jueves tenemos programa doble, 3 de la tarde y 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Parece que ya llegó, nada más que está muy, muy lento nuestro buzón de correo. A ver si ahorita nos abre. Vamos a esperar un poquito. Mientras tanto, seguimos con las asesorías, José. Un poquito de... Fue Gabriel. Gabriel, un poquito de paciencia. Positivo, relajado, Banamex le ofrece el 85% de descuento. Le parece muy atractivo, pero sí le gustaría que fueran ciertas esas quitas. Por eso acudo a defensa del deudor, sí, porque debemos recordar que 7 de cada 10 ofrecimientos de descuento que hace el banco, 7 de cada 10, son falsos, son mentira, para que ustedes digan, ah, perfecto, 85%, voy y pago, ¿no? Y pagan. Y pues obviamente durante 2 o 3 meses ya no los molestan, pero después vuelven las llamadas y que el acoso y que usted debe. Oiga, es que yo ya pagué. No, que cree que ese ofrecimiento nunca fue real. No sé quién se lo daría, pero usted nos debe y hágale como pueda. Imagínense nada más qué tristeza para la gente que con muchos sacrificios juntó ese dinero para liquidar. Nosotros lo que hacemos es verificar todo ofrecimiento que le hacen a nuestros afiliados. Lo verificamos nosotros directamente con el banco. Checamos la estructura legal de la carta convenio que les hacen llegar. Y si todo está bien, le damos luz verde a nuestro afiliado para que vaya y pague. Y de ahí, de extra, como dicen por ahí, vemos si podemos mejorar el descuento, si nuestro afiliado requiere una prórroga, porque a lo mejor en este momento no tiene el dinero, pero en unos 15 o 20 días sí, pues le conseguimos una prórroga para que lo junte y pueda aprovechar el descuento. O sea, beneficios concretos, beneficios reales los que ofrece la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice José que si lo pueden demandar, ya es el momento ideal para pagarles. ¿Cómo se puede afiliar? Claro que sí, José, no te preocupes. Mira, llama por teléfono a nuestras oficinas. Ahorita por cuestiones de tiempo sería muy complicado explicarte, pero sí te podemos ayudar. Nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. En todo el país ayudamos a todas las personas. ¿Por qué? Porque todas las negociaciones se realizan en la Ciudad de México. El 90% de los procesos judiciales se llevan aquí en la Ciudad de México. Entonces no tienes nada que preocuparte. Nosotros te podemos representar, no importa el estado de la República donde vivas. Llama por teléfono a nuestras oficinas, José, para que uno de nuestros asesores te ayude mañana. Hoy ya están cerradas, pero mañana con todo el gusto del mundo en horario de oficina, al teléfono 0155, la LADA aquí desde Puebla o desde cualquier parte de la República Mexicana a la Ciudad de México, 0155, teléfono 5594-5453. Lo voy a repetir, 5594-5453. No sirve. ¿Por qué? Para empezar, nada más te ponen los últimos 4 dígitos de tu número de cuenta. ¿A poco ese es tu número de cuenta? No, ¿verdad? Tu número de cuenta se compone de muchos otros dígitos que no aparecen en la carta. Desde ahí la carta no sirve y te voy a explicar por qué. Tú te imaginas, mi estimado Gabriel, ¿cuántas cuentas tiene Banamex que terminan igual que la tuya? ¿Sí? Porque por eso las componen tantos números. ¿Sí? Y te aseguro que la tuya no con esos, no tiene 9.999 clientes Banamex, ¿me explico? No tiene 9.999 clientes, que sería el número de combinaciones posibles con esos 4 dígitos. Tiene muchísimos más, tiene millones de clientes, ¿sí? Entonces muchísimas, cientos de miles de cuentas terminan igual que la tuya. Entonces ya desde ahí no sirve para nada. Hay que exigir que esa carta contenga el número de cuenta completo. Luego ni siquiera viene firmada. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó esta connotación legal? ¿Dónde quedó esa certeza jurídica de la firma? No viene firmada, no viene el nombre de la persona responsable de tu negociación, sus datos de contacto. ¿Quién se está haciendo responsable de este ofrecimiento? ¿De dónde lo sacas? Si después te salen con que siempre no y que usted disculpe, ¿de dónde vas a sacar a la persona responsable? No es mucho dinero, digo, cuestión de enfoques, pero no se vale que te quiten ese dinero con un engaño, con un ofrecimiento inexistente. Por eso no te mandan una carta convenio bien hecha. Si el descuento fuese real de entrada, tendrías una carta convenio perfectamente bien estructurada, de entrada. Y aún así, aunque la carta estuviese perfectísima, habría que verificar el descuento con el acreedor, porque sí, claro está, tenemos casos de gente que le ha llegado una carta perfectamente bien elaborada y resulta ser que el descuento jamás existió y el banco no sabe ni quién mandó la carta. Y a ver, luego, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo obligamos al banco a que cumpla? El banco se lava las manos diciendo, no, pues eso lo mandó algún cobrador. Yo no sé si realmente esa carta venga de ahí o incluso la haya hecho el cliente. A ese tamaño son las respuestas que da en la Condusef el banco cuando se le confronta en relación a estas cartas. Entonces, por favor, háganos caso, no pierdan su dinero, no lo tiren. Certeza en la negociación, señoras y señores. Lo primero, una carta perfectamente bien hecha. Es lo primero. Ya después, lo que sigue, verificarla con el banco. Dice Eco que como siempre se queda más tranquilo y puede pensar más claramente. Nos agradece mucho. Hombre, estamos a tus órdenes. Pero por supuesto, mi estimado Eco. Alejandro, las quitas son ciertas ya que Bancomer le ofreció a su esposa una, pero decían que al pagar quedarían siempre en buró de crédito. Como era chica, la deuda se pagará ya que son 5,000 pesos, pero en caso de deudas mayores sí le gustaría ver si es lo mismo. ¿Queda en buró para siempre? No queda en buró para siempre, pero vuelvo al asunto, Alejandro, depende de la negociación. Nosotros hemos negociado cuentas de cientos de miles de pesos, que se han pagado con decenas de miles de pesos, y la calificación se modifica. dependiendo del comportamiento del cliente. Y aunque tenga una calificación negativa, dependiendo del comportamiento del cliente, ya es a discreción del acreedor si le otorga el crédito o no. Ahí está el secreto. La ley no implica o no dice que si la calificación es negativa, el banco está obligado a no dar el crédito. No. El banco simplemente checa en el buró y ya queda a su criterio si otorga el crédito o no. ¿Sí? Eso hay que dejarlo muy claro. No confundir las cosas. Dice Alejandro que el problema es que Homex dejó a muchos proveedores embarcados ya que no les pagó y con el concurso mercantil ahora menos, exactamente. Deuda total. Bueno, depende del acreedor. Si el acreedor se pone abusado, podría tomar parte de ahí. Le debe a 2 tarjetas de crédito Bancomer, pero le llegó una carta de Muñoz Corporativo en representación de Bancomer donde dice que le debe un préstamo personal que no conoce de 39 mil pesos y fracción. Llamó al despacho y le dijeron que sí tiene la deuda, pero no por parte de Bancomer, que no conocen la cuenta. ¿Qué puede hacer para aclarar esto? Tú eres afiliado, mi estimado Deuda Total. Regálanos una llamada mañana para que juntos te podamos ayudar a resolver este problema. Hay que checar tu buró de crédito, hay que checar tu reporte de crédito especial en el buró de crédito para ver si aparece esa cuenta. Si tú la desconoces, con todo el gusto del mundo te representamos para presentar la reclamación correspondiente ante la Condusef por parte de nuestra área jurídica. Y que se te haga justicia, porque no se vale que tengas este problema, mi estimado Deuda Total. De por sí tienes esas deudas y luego te aparece una deuda fantasma. Imagínate nada más. Dice a Carmelita que ella al afiliarse le dejaron de hablar por teléfono de Bancomer y le ofrecieron una quita increíble, la cual aceptó y todo salió bien gracias a nosotros. Hombre, muchísimas gracias, Carmelita. Un placer poder ayudarnos. Esa es la realidad. El banco dice, bueno, esta gente ya está afiliada, ya está con defensa del deudor, y defensa del deudor me ha demostrado desde que existe en el 2009 para acá que la gente que se afilia con ellos es gente que me va a pagar. ¿Para qué gasto en un juicio? No tiene sentido. Mejor me espero y esa gente poco a poco me irá pagando. Hay que verlo desde el lado del acreedor también. La gente con la que no tiene certeza, que dice, bueno, este señor me debe no sé qué onda. ¿Me pagará? ¿No me pagará? No, no me está pagando, pues lo demando. Así de sencillo. Dice Eco que ya se acabó el programa, ya nos vamos. Las últimas asesorías, llego a Gabriel y se acabó el asunto. Tenemos razón, ahora le llegó una carta de quita Banamex con mayor descuento, pero de otro despacho. Solo que por ahora no tiene para liquidar y además el plazo era para mañana. Mejor se espera, como nosotros lo recomendamos, a estabilizar esa economía, por supuesto. Scorpion. Es cierto que si le avisa con tiempo una financiera, préstamos avance, que no va a poder realizar el pago, ¿no generará intereses? Eso le dijeron los cobradores, gracias por los consejos. Desgraciadamente es mentira. El negocio de pues, las cajas populares, de las financieras, de las SOFOMES en general, pues es en base a los intereses que te pueden cobrar. Y ninguna te los va a perdonar. Se puede negociar posteriormente, pero el que tú le avises, bajo ninguna circunstancia, va a hacer que se detenga el cobro de esos intereses. Eco comenta que, ¿qué tan cierto es que si tiempo después mejora su economía y paga el banco lo de la quita, mejora su situación en el buró de crédito? Se lo comentó alguien muy amable de cobranza en un banco al plantearle su situación. Es totalmente cierto. Al momento de que te hacen una quita, el saldo remanente lo dejan ahí como un saldo pendiente que no pudieron recuperar, que nunca les pagaste, vaya. Si tú llegas y les pagas ese saldo pendiente, con eso automáticamente tu calificación pues vuelve a quedar como nueva, por decirlo de alguna forma, se limpia y quedas con buena puntuación en el buró de crédito. Pero ojo, no debes dejar pasar mucho tiempo porque luego el banco ya cierra definitivamente, cancela esa cuenta y ya no se puede pagar. Dice Deuda Total que si está afiliado, muy bien, perfecto, Deuda Total, pues cuentas con todo nuestro respaldo y ayuda. Gabriel, no tiene nada que agradecer, va a pedir una carta bien hecha y cuando se la den, la va a volver a subir con nosotros para que le hagamos el favor de checarla. Por supuesto, Gabriel, claro que sí. Carmelita, hombre, un placer. Helmi, muchas gracias, te dice Carmelita. Van las gracias para mi amigo Helmi. Eco, muy buenas noches, cuídate mucho. Y ahora sí, ya se acabó este programa, de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, que es martes 10 de junio del año 2014. De verdad, muchísimas gracias, Helmi. Un abrazo. Vamos a ver qué tal quedó este programa. Yo creo que la acústica está mejor aquí. Vamos a ver cómo se escucha. Por mi parte ha sido todo. Les deseo la mejor de las noches y los esperamos por aquí el próximo jueves. Una emisión más de su programa de asesoría legal para el deudor responsable. El deudor que busca opciones. El deudor que quiere pero que no puede pagar sus deudas. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Ah, y por ahí, se me olvidaba, rápido. Les tenemos una sorpresa, ¿eh? Les va a encantar. Les va a encantar esta sorpresa. Regalitos para nuestros radioescuchas. Muy, muy pronto, pero de verdad se van a ir de espaldas. Ahora sí, cuídense mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo jueves. Helmi, muchísimas gracias por todo.